con la canción con la cual comenzamos, Clásicos Supersónicos. Quise traer a colación esta canción de la agrupación Quiet Riot, porque hoy el tema, espero les guste a todos. Hoy vamos a hablar de esos grandes conciertos. Yo quiero que ustedes, a través de nuestra línea 317-547-7474, me cuenten, me digan el top 3 de los mejores conciertos a los cuales ha asistido. No tienen que ser los conciertos que se hayan realizado en Medellín y en Colombia. Sabemos que muchos oyentes nuestros viven en el exterior o han tenido la oportunidad de viajar y han disfrutado de conciertos internacionales. Así que la invitación para que se conecten con nuestras líneas sociales, con nuestro número WhatsApp, y me cuenten el top 3 de los conciertos más espectaculares a los cuales haya asistido. Mientras tanto, yo les voy contando algo bien interesante. Imagínense que en el año, el 18 y el 20 de junio de 1971, se realizó en la ciudad de Medellín, no un concierto, sino un festival, se llamó el Festival de Ancón. Este festival dividió la historia del rock en Colombia en dos. En ese festival, que entre otras yo le dije, un capítulo completo de mi tesis de grado, tuvimos la oportunidad de ver a Columna de Fuego, a La Planta, a Terrón de Sueños, a la Banda del Marciano, a la Gran Sociedad del Estado, a Carne Dura, a los Monsters, a la Banda Universal del Amor, a los Láser, a Freestone y a Fernando Sucho en Tarima. Para mí ha sido el concierto más importante que se ha realizado en Colombia. Y por eso lo quiero traer a colación. Hoy voy a sonar la música de muchas de las bandas que han visitado nuestra ciudad. Mientras ustedes allá me dicen cuál es el top 3 de los conciertos más importantes. Y para continuar, vamos con esta otra agrupación. Fue un fiasco este concierto de Black Box en la ciudad de Medellín, porque claro, trajeron a Catherine Quinoy, que no era la que cantaba realmente, ya simplemente era una modelo. Todo el mundo se dio cuenta allí en la Plaza de Toros. Fue un fiasco total. A mí me pusieron a presentar ese concierto, me rechiflaron totalmente, pero bueno, estamos recordando estos grandes conciertos. Esta banda estuvo en la ciudad de Medellín y hoy suena en Veracruz. Oh, I know just how to whisper, and I know just how to cry. I know just where to find the answers, and I know just how to lie. I know just how to fake it, and I know just how to scheme. I know just when to face the truth, and then I know just when to dream. And I know just where to touch you, and I know just what to prove. I know when to pull you closer, and I know when to let you loose. Me robaron el reloj. Sí, señora, sí, identificábamos esta canción del dúo Air Supply, un dúo que tuvo la oportunidad de dar concierto en la ciudad de Medellín. Recuerden nuestra línea WhatsApp. Línea WhatsApp 317-547-7474. Bueno, parece que ahorita nos entendió mucho lo que les estaba contando. La invitación para que hoy hablemos de conciertos, recordemos esos grandes eventos en vivo que hemos tenido en la ciudad de Medellín, en Colombia y por qué no en el resto del mundo. Quiero que los oyentes me den el top 3 de los conciertos más espectaculares a los cuales ha asistido. Bueno, la gente creerá que los eventos en vivo comenzaron con el Festival de Ancón, pero no. Les hago una aclaración porque en los años 50 ya comenzaba el rock and roll a cautivar a los jóvenes. Aquí tuvimos la oportunidad de ver algunas películas que se presentaron en algunos teatros y gracias a eso empezó ese swing, ese movimiento juvenil. En los años 60 se creó en Colombia un movimiento importantísimo que se llamó la Nueva Ola Latinoamericana. Realmente fue la génesis de lo que hoy conocemos como con el nombre rock en español. Y en esa década de los 60 hubo un fenómeno importantísimo en Colombia. Hicieron unas giras que se llamaron Milo a Gogó. Allí tuvimos la oportunidad, bueno, no, tuvimos no porque yo en esa época todavía era muy sardina, pero los más veteranitos tuvieron la oportunidad de ver a Palito Ortega, a Enrique Guzmán, a Rocío Dúrcal, a Vicky, a Harold, Oscar Golden, Claudia de Colombia y Oscar Pontoni, entre muchos. Y a ti, ¿cuáles son los conciertos más espectaculares en los que has 317-547-7474. Bueno, mientras tanto, los voy a dejar con otra agrupación que tuvo la oportunidad de dar concierto en la ciudad de Medellín. Entre otras, creo que uno de ellos se quedó viviendo por acá. Le hablo de Joe Restivo, uno de los integrantes de Lainier, a quien a esta hora recordaremos con esta muy buena canción. Estos son los clásicos supersónicos de Veracruz Estéreo. I have to say goodbye.

bandas y artistas que han dado concierto en nuestra ciudad. Bueno, 93.5 Medellín. Les quiero contar, tengo fotico con Carlos Santana, pero eso fue en 1991 cuando tuve la oportunidad de cubrir el Festival de Rock en Río de Janeiro, allí, lógicamente, en Río de Janeiro. Pero traía colación a Santana porque afortunadamente uno de sus integrantes, que se llama Alex Ligertor, estuvo de concierto en nuestra ciudad y ahí lo estábamos recordando. Hoy quiero que me cuenten ese top 3 de los conciertos más espectaculares a los que hayas asistido. 317-547-7474. Vicky, muy buenos días, mi nombre es John. Fantástico lo que estaba hablando hoy. De recuerdos que tengo de los conciertos de la ciudad de Medellín, bueno, si no, habría otros también a otras ciudades, pero en Medellín, el de Art Supply, de Cuatro Ayas, y los festivales de la moto que hacían en Envigado, donde tocaba Kraken, y ni qué hablar de Carlos Vieco. Qué épocas. Un abrazo a ti y a todos los oyentes. Nos volvéis otra vez a traer a esos momentos. No, a ti, muchas gracias por reportarte. Estamos pidiendo el top 3 de los conciertos más espectaculares a los que hayas asistido. Y voy a hablar de los conciertos de la década de los 70. Sin duda alguna, el festival o el concierto más importante, que no fue un concierto, sino un festival, fue el famoso Festival de Ancón, que ya se los comenté. Pero también quiero contarles que por esa época fueron muy famosos los conciertos en la carrera 70, en la 10 del Poblado, en la Plaza de las Banderas de la Unidad Atanasio Girardot, el Teatro Tropicana y la Plaza de Toros La Macarena. Por aquel entonces, las agrupaciones que depuntaban en nuestra ciudad eran Sobredosis, que tal el nombrecito, Judas, que era una banda de rock, Fénix, Nash, Complot y Piro. Y para vos, ¿cuál es el top 3 de los conciertos más importantes, los conciertos más bacanos a los cuales has asistido? Mientras tanto, le cuento que Soda Stereo tuvo la oportunidad de visitar a Medellín durante varias oportunidades. El primer concierto que realizó esta banda en nuestra ciudad fue un 8 de noviembre del 86. Se denominó el Concierto de la Alianza. El telonero fue una agrupación bogotana llamada Compañía Ilimitada. ¿Pero saben qué? ¿Cuántas personas asistimos a ese concierto en la Plaza de Toros, que le caben 10.000? Solo 400 personas. ¿Qué tal si la recordamos? Para mí es la banda más importante del rock latinoamericano. Eso de Estéreo. Y esto se llama En la Ciudad de la Furia.